Bienvenidos a un instante informativo de tu comuna radio. Hoy, 5 de mayo, se desarrolló jornada médica comunitaria en el Consejo Comunal Afreni por parte del Comité de Nacional de Salud. Excelente actividad se ejecutó en la organización Guaycoco de la Parroquia Sucre, con la asistencia del Comité de Salud de Médicos y Médicas Comunitarias de Barrio Adentro, contando con la asistencia de los habitantes, beneficiando a un aproximado de 315 familias, en donde hubo plan de vacunación para niños de 0 a 6 años de edad y adultos mayores, así como también consultas de medicina general y ginecología, logrando una vez más atención de máxima calidad para el pueblo, gracias a la revolución. Habló para ustedes Jennifer Longa.